¿Qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero mandar un saludo a toda la gente de Miami y espero que disfrute de mi música. Un abrazo grande.